Nos visita Juan Carlos Cruz, presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop, en la filial Mendoza, y también el señor Jorge Muñoz, que también es integrante de la comisión. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Buenos ¿Cómo días. Andan? ¿Qué tal? Bueno, buen día. Queríamos un poco que nos cuenten de qué se trata esto de la cooperativa que construye un mundo mejor. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué significa eso? Antes que nada, yo te quiero pasar un chivo. Bien. La verdad es que ando muy poco en auto, pero cada vez que ando en auto sintonizo el 88.1 y me encanta, bueno. La radio La Mosquitera, me encanta la presencia y la defensa que tienen sobre la feminidad. Es un hecho que me encanta, así que bueno. bueno, muchísimas gracias. En cuanto puedo escuchar la radio, la escucho, la sintonizo en la radio. Sí, la verdad que es bastante pluralista, por lo menos, y tratamos de que las cosas que se dicen acá sean un poquito más cercanas a la realidad que las que se dicen en otro lado, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, mira, a ver, en el año 2024, las Naciones Unidas decidieron declarar al año 2025 el año de las cooperativas. Ajá. Y bueno, entonces estamos festejando este año nosotros el año de las cooperativas, nuestra filial. Para poder festejar esto, primero tuvimos unas entrevistas con otras radios comunitarias de acá de Mendoza. Uh-huh. Y en el día de ayer tuvimos una charla. ¿Sí? Una charla sobre la historia del cooperativismo en la Argentina, donde justamente nosotros tuvimos una gloria del cooperativismo argentino, que fue Floreal Gorini. Uh-huh. Que es el que lleva el nombre de lo que es el Centro Cultural de la Cooperación del Banco en Buenos Aires. Y Floreal Gorini decía que un mundo mejor es posible si la gente quiere y se compromete a cambiarlo, ¿no? A luchar por eso, ¿no? Así que bueno, este es nuestro lema, y creemos en el cooperativismo, creemos como una forma realmente fantástica de agrupación social, en el cual obviamente no aparecen los vicios que tiene el capitalismo y que los conocemos hoy más que nunca. Durante este gobierno sabemos lo que es lo que significa el tema de la desigualdad, ¿no? Lo vimos los otros días en las decisiones que tuvo nuestro presidente en la sociedad rural cuando se decidió premiar a los poderosos y va a vetar la decisión del Congreso. Claro. de aumentarle unos pesitos a los jubilados. Así que evidentemente es un gobierno para los ricos y está en contra de los pobres, ¿no? Así que bueno, obviamente nosotros creemos en las posibilidades de la asociación, del asociativismo, de que nos tenemos que salvar todos juntos. Yo ayer cuando estábamos en la charla hablaba de esta película del Eternauta. Sí. Del Eternauta, donde bueno el mensaje es nadie se salva solo, ¿no? Exacto. Bueno, en eso creemos nosotros, creemos justamente en el colectivismo, creemos en la solidaridad como elemento fundamental. Ajá. Para vivir en la sociedad, así que bueno, aquí estamos para eso, para hablar un poco de eso con vos. ¿Y qué la figura como cooperativa con relación a otros tipos de figuras jurídicas, digamos, qué ventajas da, entrega, digamos? ¿Por qué la cooperativa es mejor que una fundación o que una asociación o algo por el estilo? ¿Tiene algún beneficio o es solamente un modo común de juntarse? Bueno, no te lo compararía con la fundación porque tenemos bastantes elementos en contacto, pero sí te lo puedo relacionar con cualquier otra sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. En cualquier sociedad hay un dueño y hay alguien que vende sus servicios, ¿no es cierto? Claro. En las cooperativas los propios trabajadores son los dueños de la entidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, cambia totalmente. En las sociedades anónimas o en las empresas en general, el afán es el lucro. Uh-huh. Y bueno, uno de los costos es el trabajador, entonces siempre va a haber una puja distributiva, como dice nuestro presidente Carlos Herrera, una puja distributiva a ver quién se queda con una mayor parte de la torta, ¿no? Claro. Y lo que sabemos, en este momento sabemos muy bien con la reducción que hay en los salarios, que el dinero se lo llevan los poderosos, se lo llevan los dueños de las empresas, ¿no? Uh-huh. En el cooperativismo justamente como digamos, son todos los socios los dueños de la entidad. Cada socio tiene un voto. Ajá. O sea, que no hay nadie que se imponga sobre otro, ¿no? Claro. Cosa que, bueno, en una sociedad anónima, el que tiene más acciones va a ser el que va a tomar las decisiones y el que va a mandar en ese tipo de empresa. En el caso nuestro es igualitario. Todos tenemos las mismas posibilidades de expresarnos dentro de esta entidad, ¿no? Jorge Muñoz, compañero de acá también de la radio. Contanos cuál es tu función o cómo adherís a todo el movimiento de cooperativas. Bueno, lo primero a mí que me impactó es que un banco sea cooperativista, ¿no? Uh-huh. Si uno siempre asocia que el banco, digamos, te cobra intereses, te saca plata, digamos, y resulta que una vez fui a una reunión que me invitaron y era, por ejemplo, una de las reuniones que se hicieron en el Banco de Pueblo Originario, ¿no? Ajá. Y voy a la reunión y es el mismo lugar donde se opera normalmente con plata, pero había una actividad cultural, ¿no? Y estaba al lado de las cajas, las tesorerías, todo ello, ¿no? Entonces, y de noche. Y de noche, ¿no? En un horario que, digamos, los bancos no funcionan, ¿no? Entonces me sorprendió, digo, ¿y esto cómo es, no? Y entonces, la diferencia que vos recién preguntabas entre, por ejemplo, un banco cooperativo y un banco, digamos, capitalista, es que la ganancia se redistribuye entre todos los asociados. No es que a cada uno le van a dar, digamos, una parte de dinero, sino que ese excedente, digamos, de dinero, o la ganancia propiamente dicha del movimiento financiero, se distribuyen servicios para los asociados. Uh-huh. Menor tasa de interés, créditos más blandos, la posibilidad de acompañar o rescatar empresas cuando están en momentos de crisis, ¿no? Entonces, como que uno de los principios del cooperativismo es la solidaridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta herramienta funciona. Y lo más impactante es que es una cooperativa exitosa, esta del Banco Credicop. Estamos hablando ahora de este banco, ¿no? O sea que funciona. Funciona porque desde cuando estuvieron las cajas de crédito que Martínez de Hoz, digamos, sacó y combinó a los bancos, uh-huh, se formaron muchos bancos cooperativos, alrededor de 40 y pico, y el Banco Credicop, digamos, es el único que ha podido sobrevivir, pero no solamente ha sobrevivido, sino es la sexta entidad más importante de Argentina, compitiendo con los bancos capitalistas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo esto hace que uno cambie la visión del cooperativismo, porque generalmente, como el cooperativismo es un grupo chico que está tratando de llevar la comida a la casa, sobrevivir, y en este caso, digamos, una buena gestión del cooperativismo, en este caso financiero, bueno, lleva a que sea, digamos, algo exitoso y que tenga, digamos, compita con los pesos pesados del capitalismo. Y claro, ahí estamos en una comisión, digamos, aportando con los principios de solidaridad, del servicio, del bien común, de lo colectivo y lo comunitario. Y bueno, un poco esa es la forma por la cual, digamos, estoy ahí acercándome, uh-huh, al banco. ¿Y por qué creen que la cooperativa es lo que puede llegar a salvar el mundo o por lo menos mejorar el mundo? Que si recién estábamos hablando del mensaje de esa película, que uno la tuvo incorporada desde que existió la historieta, de que nadie se salva solo. Pero ¿por qué suponen que esa es la manera, digamos? A ver, creemos que defender tiene esa posición. Digamos. Sí. Creemos que tiene vigencia. El cooperativismo es muy viejo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el cooperativismo nace con el mismo hombre. El hombre yo creo que es solidario, desde el momento que nace es solidario. Después creo que en el accionar de la vida pueden aparecer otros elementos que lo van a poder llegar a transformar. Pero si nos remontamos a nuestros pueblos originarios, eran cooperativas. Claro. No las llamábamos cooperativas porque no sabíamos lo que significaba esa palabra, pero podemos hablar de asociativismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos nuestros pueblos originarios vivían en comunidad y los que se dedicaban a la pesca pescaban para la comunidad. Y los que trabajaban la tierra para la comunidad. Evidentemente, trabajaban en asociativismo. O sea que, uh-huh, es una forma natural, me parece, de relación humana. Pero bueno, cuando aparece el capitalismo y cuando aparece sobre todo las desviaciones del capitalismo con el amigo Adam Smith, que lo que quieren es justamente que haya mayor lucro en las empresas capitalistas, el que paga, termina pagando el pato siempre va a ser el empleado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que la cooperativa tiene esta característica en la cual no hay jefes que van a ganar un dinero y se van a enriquecer, los dueños, y otros que se van a empobrecer, que son los que son... Bueno, creo que todo esto fue lo que justificó que en algún momento apareciera un señor Marx y dijera, no, el capitalismo es una porquería, tenemos que organizar la sociedad de otra forma y los que tienen que ser dueños del trabajo son los que realizan el trabajo, claro, administrado por un Estado, pero de una forma distinta. Nosotros vivimos dentro del capitalismo y creemos que dentro del capitalismo podemos tener una forma de organización social en la cual tengan todos la posibilidad de vivir bien. No en el lucro, no para vivir opíparamente, pero bueno, tenemos casos de entidades recuperadas cooperativas acá en Mendoza. Uh-huh. Hay una gráfica que cuando quebró, los propios empleados tomaron la decisión de sacarla adelante y hoy son los dueños de esta cooperativa gráfica la que llevan adelante con mucho esfuerzo, pero por lo menos viven de eso y es su propio trabajo con su propia empresa, ¿no? Así que esto, bueno, me parece realmente que tiene esta vigencia y que va a seguir teniendo esta vigencia del cooperativismo dentro de este sistema capitalista, que es el, claro, sistema donde nos toca vivir, ¿no? No, pensaba con lo que hablabas que nosotros también acá estamos enmarcados, digamos, hemos trabajado mancomunadamente con las empresas recuperadas. Acá estamos al lado de la cooperativa de trabajadores que recuperaron de Matas. Frigorífico. Ajá. La Lagunita. Ah, la Lagunita. La Lagunita, claro. Ex trabajadores de frigorífico, y en esa época también ellos adquirieron el lugar. Y bueno, nosotros ahí adquirimos este lugar, pero nosotros ya veníamos con asociación de antes. Pero bueno, están al lado los compañeros de la cooperativa, claro, que bueno, están en estos tiempos difíciles, ¿no? También. Eso. Pero bueno, ahí están. Y yo no sé por qué estaba afuera, pero sí, contaron cómo nace esta idea de revalorizar el año. Bien, bueno, les decía, en el año 1895... se crea la Alianza Cooperativa Internacional. Se crea en un mes de julio, un sábado, el primer sábado del mes de julio. Entonces, desde ese momento, el primer sábado de julio de cada año, conmemoramos el Día del Cooperativismo a nivel internacional. Pero además, el año pasado, las Naciones Unidas decidieron declarar al año 2025 el año de las cooperativas. Entonces, bueno, en nuestra filial quería festejar este año de las cooperativas y justamente en el mes del cooperativismo, por eso decidimos tener una charla que hicimos anoche en el banco, en esta forma que decía Jorge recién. Es excepcional ver un banco abierto a las 20 horas y no haciendo transacciones económicas, sino escuchando una charla sobre la historia del cooperativismo, cómo apareció el cooperativismo, por qué apareció el cooperativismo dentro de las sociedades, sobre todo en Europa, que es donde nació, ¿no? Y bueno, sí. Y un poco comentando lo que decía Patán de cómo esto de que el cooperativismo va a cambiar el mundo, ¿no? Y yo creo que de repente hay como muchos mundos, ¿no? Y, por ejemplo, una familia ya es un mundo. Uh-huh. El barrio es un mundo, ¿no? Claro. Digamos, los entornos generan mundo, ¿no? Y ahora, bueno, el mundo está globalizado, ¿no? Y quizá el cambio no sea así tan globalizado. Pero si, por ejemplo, vos podés, por ejemplo, en tu comunidad no hay chicos en la calle con hambre, si, por ejemplo, no hay gente comiendo en la basura y podés generar herramientas, digamos, de trabajo que generen un entorno que sea sustentable y saludable, hay un cambio del mundo. Pequeño, quizás, ¿no? De una comunidad, pero bueno... Y por eso es tan importante también la presencia de nosotros y de la radio La Mosquitera, empezar a agruparse y fortalecer ese tejido comunitario, que todos están haciendo algo con, digamos, de una manera, de la comunicación, de la cooperación, de la fundación, de la asociación, y decir, bueno, existen también principios que el hombre quiere mantener y que es, digamos, poder, digamos, compartir la felicidad. Porque en verdad uno nunca puede ser solo feliz, ¿no? Si vos ves que otro está sufriendo, o si te sentís feliz y no te pasa nada, pues te está pasando algo, ¿no? Entonces, claro, es como que el concepto comunitario, digamos, abarca todo ese entorno, ¿no? Entonces, ese cambio del mundo puede ser del mundo más pequeñito y, bueno, si se va contagiando la idea, puede producir cambios. No siempre el mundo fue capitalista. Antes, claro, digamos... ¿Y a quién le molesta la cooperativa o el cooperativismo? Bueno, mira, si hablamos un poco de la historia, te diría que el cooperativismo tuvo siempre auge cuando hubieron gobiernos democráticos, sobre todo de corte popular. Ajá. Y cayeron, en desgracia, cada vez que tuvimos una dictadura militar o un gobierno neoliberal, ¿no? Claro. Dentro de las etapas del cooperativismo, el momento más negro fue justamente durante el Longaniato, entre los años 66 y 69, donde hubo una reglamentación para tratar de destruir todo lo que era el cooperativismo financiero, porque era un negocio que era lógico que lo tuvieran las sociedades anónimas, no que eso lo manejaran un grupo de gente para el servicio de las propias cooperativas. Y se repitió en el año 1976, cuando durante el gobierno de Martínez de Hoz se obligó a que desaparecieran las cajas de crédito, que eran algo virtuoso dentro de lo que era la escena del cooperativismo, y fueran obligadas a ser transformadas en bancos, ¿no? Claro. Y esto que decía recién Jorge, en ese momento habían alrededor de 500 cajas de créditos que ayudaban muchísimo a todas las empresas cooperativas de todo el país, y de esas, 273 se transformaron en bancos. Y de todos esos bancos, solamente hoy tenemos el banco Credit Cop, es el único que queda, ¿no? Acá en Mendoza tuvimos otro, existió el Banco Médico, el Banco Bamecop, el UDECOP, el Banco Acción, todos esos fueron desapareciendo y únicamente tenemos el banco Credicop, que por suerte ha ido afianzándose enormemente y hoy está ocupando el sexto lugar dentro de la banca privada, ¿no? Lo cual es realmente muy importante. ¿Y a nivel nacional cuántas filiales tienen? El banco tiene 276 filiales en todo el país, ¿no? Uh-huh. Y lo importante, qué buena pregunta. Y lo mismo que el Banco Nación, que por supuesto nosotros defendemos absolutamente porque es un banco estatal y somos defensores del Estado y del protagonismo del Estado, el Banco Credicop está donde no van los bancos privados. En La Valle no es un lugar que sea económicamente importante para los bancos privados, entonces, ¿cuáles son los dos únicos bancos que existen? El Banco Nación y el Banco Credicop, ¿no? Entonces, esto se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí, en Junín, por ejemplo, el único banco también que hay es el Credicop, ahí. Exactamente. Cobran los jubilados, todo, o sea... Juan Carlos Cruz y Jorge Muñoz nos están ayudando a entender qué es esto del cooperativismo y qué función cumple el Banco Crédico. Seguimos con Juan Carlos Cruz y Jorge Muñoz, acá de la asociación. ¿Es una asociación cooperativa? Banco Crédico Cooperativo Limitado. Ah, así es. Bueno, Ángeles, vos tenías una pregunta pendiente. Yo quería que nos cuenten cómo ven la situación actual de los asociados y de la gente que concurre al banco con esta avanzada libertaria, si se quiere. No sé qué nombre ponerle, porque ya excede al neoliberalismo, ¿no? Sí. Te voy a contestar. Cuando veníamos para acá, le contaba a Jorge que uno de los integrantes de nuestra comisión de asociados, recientemente jubilado, me extrañó que no hubiera venido a las últimas reuniones. Lo llamé por teléfono ayer y me dice: Juan Carlos, la verdad es que no sé si voy a poder seguir porque estoy pasando un momento muy, muy, muy, muy difícil, ¿no? Realmente estoy con muchos problemas económicos. Esto le pasa a un compañero nuestro de la comisión. Creo que estamos viviendo momentos muy difíciles. Nosotros no somos un partido político, pero el cooperativismo tiene una ideología bien clara que no tiene absolutamente nada que ver con el neoliberalismo. Nosotros, si bien nuestro presidente habla de que él es un anarcocapitalista, que él está en la escuela de Austria, que él es un liberal libertario, en definitiva, hoy estamos viviendo exactamente lo mismo que vivimos en el año 1976 con Alfredo Martínez de Hoz. Vivimos un neoliberalismo exactamente igual. Y obviamente, las cooperativas son un elemento que está muy castigado. Uh-huh. Leímos hace un par de días en Mendoza que el gobierno ha decidido cerrar algunas cooperativas. Por supuesto, tendrán argumentos, dicen que no cumplen con algunas pautas, pero lo cierto, el INAES, que era el instituto que controla, digamos, el cooperativismo, ¿no? El Instituto Nacional de Asociativismo y de la Economía Social, no tiene estadística, como es una de las tantas instituciones que el gobierno ha ido cerrando o tratando de que no tenga mucho desarrollo. No tenemos datos, pero en el año 2023 habían 21.500 cooperativas en Argentina, seguramente hoy deben haber muchas menos, no sabemos, pero de la misma manera que están cerrando comercio todos los días en nuestra propia ciudad de Mendoza y en los alrededores, suponemos que también están cerrando cooperativas, pero lamentablemente no tenemos datos porque, bueno, el INAE no funciona como esta institución, ¿no? Pero seguramente estamos castigados, como pasó siempre en los gobiernos neoliberales, ¿no? Sí, la derecha mata, es mi frase. Nos mandan mensajitos. Qué bueno. Jorge Federici nos dice, totalmente de acuerdo con el cooperativismo y el gran aporte a la sociedad. Un abrazo grande para Juan Carlos, presidente de la Comisión de Asociados, y su gran aporte al cooperativismo, comunicando con total claridad y transmitiendo sus amplios conocimientos. También a Jorge Muñoz, comprometido con la comunidad, les manda Jorge Federici de la Comisión Asociados del Banco Credicop. Un saludo, gracias ahí por estar escuchando, le enviamos un gran saludo al también. Sí, gran Jorge, muy grande, muy, muy comprometido con nuestra Comisión de Asociados. Realmente un valorazo dentro de nuestro banco. ¿Y cuál es la extensión de la cooperativa, del banco propiamente, digamos, en la parte cultural, en la parte social? ¿Cómo se maneja eso? ¿Con bueno, comisiones? ¿Cómo? Te decía, yo el banco como cooperativa tiene, y primero como banco, tiene una parte comercial que está obviamente regida por todas las decisiones del Banco Central, y tenemos que adaptarnos como banco a lo que dicen, al ordenamiento del banco Central, pero a su vez tenemos una acción que es la institucional. Y somos una misma cosa, o sea, porque dentro de la Comisión de Asociados también participan nuestros compañeros que trabajan en el banco. Nosotros somos todos voluntarios, somos asociados al banco, somos, o sea, personas que tenemos nuestras cuentas en el banco, que operamos con el banco, y en el resto de los bancos los llaman clientes. Nosotros nos llamamos asociados porque realmente somos los que... Jorge me decía justamente, los otros días me comentaba que él se sorprendió muchísimo cuando fue a la asamblea del banco en el mes de abril de este año, porque, bueno, el banco se maneja así, se maneja... Quien tiene las decisiones supremas es la asamblea, y en la asamblea van los delegados de cada... Él le tocó ir este año de delegado de nuestra filial a Buenos Aires. Éramos 11 los delegados, y bueno, ya nos juntamos alrededor de 1.000 delegados de todas las filiales del país, y se toman las decisiones desde los propios delegados, o sea que son los propios asociados los que están tomando las decisiones del banco. Y en cuanto a lo que me decías, mira, estuvimos presentes el 8 de marzo, todos los 8 de marzo tenemos siempre una actividad que realizamos en el banco, porque creemos que es fundamental. El Día de la Mujer no lo dejamos pasar nunca. El 24M también tuvimos una actividad en la cual tuvimos la presencia de hijos de desaparecidos, nietos, nietes, como se llama la agrupación, que nos encantó estar en presencia de ellos. Hace muy poco tiempo también, en el mes de abril, que se conmemora la Semana de los Pueblos Originarios, tuvimos una charla referida a este tema. Ahora estamos hablando de cooperativismo, en fin, siempre tratamos de estar presentes dentro de la comunidad con temas de interés que sean buenos para nuestra comunidad. Además, siempre, por supuesto, también seguimos muy, muy, muy de cerca de qué es lo que está pasando en el país. El presidente de banco, Carlos Heller, todos los meses nos hace llegar un informe de coyuntura de cómo está el mundo en este momento en lo económico y qué es lo que está pasando en la Argentina y qué es lo que está pasando dentro del banco, ¿no? O sea que también tenemos esta posibilidad y la discutimos dentro de la comisión, la comentamos, de qué es lo que está pasando en nuestro banco y sobre todo lo que es lo que pasa en nuestro país con los temas económicos que son tan importantes para poder tener conocimiento de ello, ¿no? Pienso en esto que decís, pienso en el INTA, en todos los productores vitivinícolas, pienso en el INB, que está, bueno, hemos hablado, siempre charlamos con ellos, que están, y en esa, digamos, a ustedes realizan algunas acciones o cómo están en esa situación, preguntarte, y otra pregunta, si querés, para que buenas las dos, si aceptan asociados nuevos, o si hay gente que se quiere arrimar, cómo hacer. Por supuesto. Te contesto la última. Sí estamos siempre interesados en captar nuevos asociados y dentro de los asociados en captar nuevos integrantes de la comisión de asociados. También cuando veníamos para acá comentando con Jorge, estábamos hablando justamente de eso, de que queremos hacer crecer la comisión de asociados. Y ustedes no tienen idea la importancia que tiene la comisión de asociados también en lo comercial, aunque no trabajamos nosotros en el banco, pero bueno, por ejemplo, tenemos desayunos, todas las semanas tenemos desayunos con nuevos asociados que no entienden que cómo es esto de que un banco los invite a un desayuno, les explique qué es lo que es el cooperativismo, qué es lo que es un banco cooperativo, que no tiene, y les empieza a interesar. Bueno, y de allí hemos ido obteniendo muchísimos compañeros que son parte de nuestra comisión de asociados. En el caso de nuestra comisión, somos alrededor de 30 dirigentes de los que estamos en este momento, y estamos separados en distintas secretarías. Uh-huh. Hay una secretaría de educación, la educación es fundamental dentro del cooperativismo y es fundamental dentro de nuestro banco. Nosotros decimos que la educación es la herramienta para el cambio del desarrollo social, ¿no? Así que le damos muchísima importancia. Tan es así que el consejo del directivo del banco, además de tener todos los consejeros, existe una última persona que es el secretario de Educación, que participa también del consejo, porque creemos que es fundamental la educación dentro del cooperativismo. Así que bien, interesadísimo siempre en tener nuevos asociados. La característica del banco, mientras la mayoría de los bancos están cerrando sucursales todos los días, el banco no ha echado a ningún empleado desde la pandemia, por ejemplo, que fue el momento en que empezaron a cerrar muchas sucursales de bancos privados. No solamente eso, sino que nosotros durante la pandemia abrimos una nueva filial en Mendoza, que fue la del Barrio Palmares, y a nivel nacional la última que se abrió fue en Retiro hace un par de años. O sea que seguimos creciendo y seguimos creyendo en la relación personal. Casi todos los bancos hoy te hacen manejar por una aplicación y no tenés necesidad ni nada. Nosotros nos interesa que los asociados vayan al banco, hablen con nuestros compañeros en el banco, que tengan una atención personalizada, y también desde el mismo banco también salimos a hablar con las empresas y con todas las instituciones que están trabajando con nuestro banco. La solidaridad es el elemento fundamental con el que nos movemos dentro del cooperativismo y por supuesto dentro de nuestro banco. Así es. ¿Qué tal? Quedó claro. Bueno, Jorge Muñoz, no sé si querés contarnos algo más que te parezca que sepamos sobre la actividad que desarrolla el Banco Credicop, o mejor dicho, las asociaciones cooperativas. Sí, yo hago hincapié en fortalecer los tejidos comunitarios, ¿no? Tanto de comunicación, de cooperativismo, de cultura viva comunitaria, de murga, de músicos. Creo que es muy importante fortalecer esos tejidos porque son los que van a resistir toda esta embestida, ¿no? Y esta embestida está produciendo mucho dolor. Uh-huh. Que gente no tenga para comer, que chicos vayan sin comer a la escuela. Digamos, es una cosa muy grave, ¿no? Y de repente, bueno, no es tan fácil después sobrevivir a todo eso y al otro día de la votación ya todo cambió, ¿no? Sino claro, que el daño es tan profundo y tan inmenso que después va a necesitar un tiempo, perdón, de construcción que lleva, digamos, un lapso de tiempo, ¿no? Entonces me parece muy importante que estos mensajes del cooperativismo, las radios dispuestas a comunicar y todo lo que se está haciendo, digamos, en favor de la comunidad, se fortalezca, ¿no? Así que me parece que es bueno eso. Buenísimo. Y un mensaje para las cooperativas que la están pasando fulero, pienso en la Terra en este momento, no sé, por ejemplo, están como muy fuleros, o sea, ¿qué mensaje les podemos dar o qué, o si ustedes serían quizás un puente también para acercar a la tierra a la comunidad y poder accionar solidariamente en algo? No sé, pienso, estoy pensando cosas como, porque digo, cómo ayudar a unas cooperativas que fue tan buenísimo toda la recuperación, todo, y ahora en este gobierno, pum, a cero, menos 10. Sí, lamentablemente, a ver, nosotros somos un banco, no somos una sociedad de beneficencia. Claro, claro. Esto es clarísimo. Claro, claro. No podemos estar actuando como una sociedad de beneficencia. Mamá. Pero obviamente que, a ver, una de las cosas que nosotros hacemos todos los años es que el banco decide que, de acuerdo al cumplimiento de los objetivos en lo económico y en lo institucional que cumple cada filial, le da un premio en dinero. Y ese premio en dinero nosotros lo repartimos en instituciones de la economía social. Y bueno, cuando hemos podido ayudar a cooperativas como, por ejemplo, ATR, lo hemos hecho. La última vez fue a una institución que dependía de la bancaria, que tienen un comedor y todo lo que eran los alimentos que pudimos acercar allá fueron a través de la cooperativa La Terre, ¿no? Así que, bueno, en la medida en que podemos lo hacemos, pero teniendo en cuenta eso, lamentablemente no somos una entidad de beneficencia, ¿no? No, claro, ¿cómo ayudar en la construcción del tejido social, pero no caer en el asistencialismo, ¿no? Claro. También, ¿no? Bueno, siguen llegando saluditos en oportunidad. Omar González, me parece que está toda la sucursal escuchando. Les mandamos un gran saludo. Envía saludo a nuestro querido presidente, excelente orador y persona. ¿Sí? Le tiran flores a Carlos. Bueno, no sé si nos quieren contar algo más. Y les decimos muchísimas gracias por acercarse y por darnos este panorama de lo que es el cooperativismo y sobre todo lo que es el Banco Credit Cop con respecto a la sociedad, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar en una entrevista, pero sobre todo en una entrevista con una entidad que es hermana nuestra, ¿no? Una entidad comunitaria como es la Radio La Mosquitera. Así que estamos realmente felices de haber estado acompañándolos en este momento con ustedes, y cuando ustedes dispongan que volvamos y que los acompañemos, estamos siempre dispuestos a estar presentes en esta radio, que personalmente la quiero muchísimo. Muy bueno. Bueno, Muñoz. Bueno, muchas gracias. Siempre es una hermosura estar ahí dialogando con compañeros, y lo invitamos que hoy escuchen tango a las 20, de 20 a 21 horas. Está el tango nuestro cada día, así que hoy vamos a tener un movimiento cooperativo de mujeres cantoras de tango, que son 1081 mujeres que están en toda Latinoamérica cantando tango, se llaman Las Perlas del Tango, así que esta noche, si quieren escuchar a las mujeres que cantan tango, vamos a estar hablando de eso. Bueno, muchas gracias por el momento.